para evitar rumores y esas cosas. Antes de que, bueno, pues, se puede prestar a todo tipo de comentarios, sí. No es necesario, evidentemente, porque no hay, una de las cosas que siempre hemos dicho, no hay que hacer caso de simplemente fijarse en el fenómeno, claro. Atender al fenómeno que es curiosísimo, que se produce muchísimas veces, que se registran grabaciones de estas características en muchas ocasiones, pero que, bueno, no deja de ser particular que también salga en un programa de radio en donde tenemos a los oyentes, la verdad, siempre muy atentos. Sí, sí, tanto. Llegamos al final de esta primera hora de tertulia con Jesús Callejo, con Juan Ignacio Cuesta, con Miguel Pedrero. Hemos estado con Carlin Martínez también. Nos ha hablado desde Egipto y es la responsable de la investigación arqueológica más importante que se está llevando a cabo en el mundo ahora, y es que está a punto de encontrar la tumba de Cleopatra, una investigación efectuada con la colaboración y autorización del gobierno egipcio. Puede ser el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI. Hemos estado allí, hemos estado en Egipto. En la siguiente hora de tertulia tenemos más noticias, tenemos más informaciones, tenemos más conexiones. Estaremos en Estados Unidos con nuestro corresponsal Agustín Alcalá. Pero todo eso llegará después de las noticias que llegan ahora en Onda Cero.